podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 5 minutos han pasado de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro, y cuando comenzaba el programa hacíamos la venta y hablábamos un poco de la situación del Frente Renovador, de qué es lo que pasó con esta irrupción del Frente Renovador y lo que se puede interpretar como una traición política en el Partido San Martín. ¿Qué pasó? Pasó, no sé si una traición política, queda medio... Venganza política, ¿qué pasó? Es el juego de la política en general, o sea, sí. Era algo que se podía llegar a esperar. Estamos hablando de un caso muy particular, como ya habíamos comentado, desde el lanzamiento de Sergio Massa como candidato a diputado nacional, aparece un nuevo espacio en la provincia de Buenos Aires con mucha presencia de intendentes, ¿no? Hay, contando a Massa, en total son 7 intendentes de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, no del conurbano, porque hay varios que no pertenecen al cordón, digamos, de lo que es el Gran Buenos Aires. Y bueno, se configura una nueva entidad política y frente a eso, el Frente para la Victoria y todos los demás espacios empiezan a rearmarse. Reaccionan, sí. Y reaccionan de distintas formas. Yo igual estoy acá básicamente para hacer esta pequeña presentación. Yo no soy analista de política, no, para tenemos eso tenemos estrellas. Tenemos especialistas que nos acompañan durante toda la semana en Diario del Futuro con su análisis en general sobre lo que sucede en la política de nuestro país. Y para eso en esta ocasión vamos a hablar con Nicolás, el escriba Tereschuk, integrante de Arte Política y también miembro de lo que es este colectivo llamado Diario del Futuro. Yo ya le puse el nombre de colectivo. Este colectivo latinoamericanista, nacional, popular, eso heterodoxo, somos. Un poco de eso, un poco una mezcla. Bueno, y con toda esa gran presentación que acaba de hacer Nicolás Furfaro, le podemos dar la bienvenida al programa, Nicolás Tereschuk. Hola, Nico, ¿cómo te va? Buenas noches. Pero sí, sí es un colectivo así, llego con un morral, llego con unos productos orgánicos. ¿Tenés pan casero? ¿A cuánto está el pan casero? Está relleno y acá se regala, viejo. Ah, y bueno. Hay que ir a buscarlo. Venderlo sería de capitalista. Capitalismo, aunque no estamos de acuerdo. Bien. Está muy bien. Bueno, hablábamos un poco de esta irrupción del Frente Renovador. ¿Cómo ves la cuestión a nivel general? ¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires con esta nueva aparición en la escena política de la provincia? No, me parece que el tema que planteaban ustedes, o estas novedades de movimientos, políticos, en la provincia de Buenos Aires, me parece que están revelando ahí un doble juego que se da, y vamos a ver cuál es el que termina, digamos, si va a haber alguno que prime sobre el otro. Por un lado vemos en lo discursivo toda una disputa que tiene que ver con temas más nacionales, digamos, esto que plantea el gobernador Scioli de, bueno, se está con el modelo o no, se defiende el modelo o no, el planteo de Francisco de Narváez en el sentido que, bueno, Massa a nivel provincial, nacional, político, ideológico, lo que sea, más de lo mismo, es más este jingle que tiene él, que es más kirchnerismo también. A su vez Massa planteando una idea de un punto medio, digamos, no un punto medio, pero tratando de conservar algunas cuestiones del kirchnerismo, por lo menos en lo discursivo, y planteando algunos otros ejes y elementos. Pero ese sería, digamos, un lado de lo que, por donde viene la campaña, digamos, bueno, de qué lado está cada uno, si se quiere nacionalmente o si se quiere con respecto al gobierno nacional. Por lo bajo, digamos, en otro nivel de disputa política, es una elección que tiene un tono de, por un lado, uno podría decir de interna del justicialismo, ¿sí? Donde el Frente sí. Renovador, por más que confluya en otros sectores, etcétera, etcétera, lo que está planteando es algún tipo de búsqueda de un cambio de liderazgo dentro del peronismo, y a su vez eso se traduce territorialmente en una disputa territorial más municipio por municipio, territorio por territorio, políticamente hablando, y eso impacta en eso que vos mencionabas, por ejemplo, del municipio de San Martín, donde claro. Vimos ahí cambiar un presidente del Consejo Deliberante en virtud de que cambió una mayoría, digamos, se partió ahí una mayoría que tenía conformada el intendente Catopodis en San Martín y quedó con mayor número lo que sería, entre comillas, el kirchnerismo que lo que sería el Frente Renovado. Claro, sí, hubo una especie de alianza. ¿Cómo? Y se dio una especie de alianza entre lo que era el sector que quedó para un nuevo bloque, porque en realidad Catopodis tenía su espacio, y hubo una escisión de lo que era el espacio de la mayoría oficialista en el Consejo Deliberante, que quedaron, creo que eran 5 o 6 concejales que se sumaron al resto de la oposición, porque San Martín también es un distrito bastante complejo, hay partido vecinal, entonces hay como varios bloques chiquitos que se unieron y bueno, sí, llevaron a cabo esto que recién comentabas. Exactamente, lo que se veía también en Escobar, otro de los municipios donde el intendente pasa, digamos, que está en las filas de Massa, se rompe ahí un bloque que estaba funcionando unificado y termina partido en dos mitades. Lo que se veía también el tema de la legislatura bonaerense, senadores provinciales que dicen, bueno, armamos un bloque vinculado a Massa, separado de lo que es el Frente para la Victoria, y algunos diputados provinciales también. Pero bueno, lo que revela eso es esa disputa más por el territorio, que tiene algunos, digamos, bueno, donde el intendente tenga, como en el caso de San Martín, digamos, alianzas o coaliciones que son un poco más heterogéneas, va a tener algún problema mayor, y en este caso se da ese cambio de figura del presidente del Consejo Deliberante, que bueno, vamos a ver en qué deriva. En los municipios eso no es nada menor. Si vos te fijás, no por nada, si vos votás en una elección de intendente en la provincia de Buenos Aires, la boleta del intendente va junto, digamos, en una misma boleta intendente y concejales. Claro. ¿Sí? Uno no puede votar intendente de un partido y concejales de otro. Eso ya está contando algo, está diciendo una historia que tiene que ver con la necesidad o la legislación. Lo que está haciendo primaria es que el intendente tenga una mayoría que pueda asumir y que pueda gobernar con una mayoría en el Consejo Deliberante que le permita hacer cosas importantes como sancionar el presupuesto, votar la ordenanza impositiva, hacer las grandes contrataciones como la que tiene que ver con la basura, la recolección de basura en un municipio, tener, digamos, estabilidad política, porque también del Consejo Deliberante, si se da demasiado vuelta una mayoría en contra del intendente, puede derivar en situaciones como la destitución, etcétera. Es que cada municipio... Sí, es que como que al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, muchos municipios funcionan como pequeñas provincias, sobre todo por el caudal de votos. Entonces, si el intendente no tiene mayoría en el Consejo Deliberante, probablemente la gobernabilidad sea algo más complicado. Sí, eso es así, pero más... exactamente, esta es una situación que vemos... Con este cambio de una figura importante como es un presidente del Consejo Deliberante en San Martín. Sí. Más allá de eso, lo que está revelando es esta otra mitad de la historia de lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, que no tiene que ver tanto con consignas nacionales. Bueno, esto que se le pide a Massa, bueno, define, bueno, ¿usted está de acuerdo con la asignación universal por hijo o no? ¿Usted le van a empezar a preguntar que está de acuerdo con el Mercosur o está de acuerdo con Estados Unidos? Porque se está candidatando a una candidatura a diputado nacional. Sí, sí, y seguro. ¿Usted qué piensa de la inflación? ¿Usted qué piensa de estos temas grandes nacionales? Se va a tener que ir definiendo. ¿Cómo? Va a tener que ir definiendo. Y a su vez, está por otro lado esa disputa más territorial, que tiene que ver con los votos, tienen que ver con las redes de lealtades, digamos, que hay dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con qué dirigente, con qué territorio, con qué barrio, con qué nivel de influencia sobre cada uno de los territorios, y ahí también se va a empezar a jugar, porque esta, como te decía, va a ser una elección también, digo, muy territorial y peronista, quizá con los votos yendo más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Sí. De lo que quiero decir, sí. Que es otra parte de la historia que me parece que va a empezar a decir mucho. Ese manejo, esos pases, rupturas de bloques a nivel de un consejo deliberante en un municipio de Gran Buenos Aires, se está revelando algo de eso. Yo te quería preguntar en particular, digamos, vos como como politólogo en general, no sé si estos casos en particular se analizan o se pueden analizar desde afuera. También estamos en el medio de una campaña que va a durar varios meses y que no sabemos cuál va a ser el resultado. Pero a vos en particular, ¿te parece que, yendo quizás más a lo que es la situación de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el Senado y diputados, que haya un bloque que tenga o en realidad que el bloque del Frente para la Victoria, que responde a Scioli, o el Frente para la Victoria en general, hablemos, no pueda llegar a no tener quórum propio, ¿te parece que puede poner en jaque de alguna forma la manera en la que haga política el gobierno de Daniel Scioli, o va a dar la posibilidad a un juego más elástico y de mayor negociación entre los distintos bloques para llevar a cabo distintos proyectos? Sí, este año yo no lo veo que tenga problemas por el lado de que el gobierno de Scioli era un gobierno que ya tenía que formar, entre comillas, digamos, ciertas coaliciones, sí, para sacar las leyes, no solamente por lo que uno ve en los bloques, qué color tiene todo el bloque en general, sino que a su vez los bloques, o el Frente para la Victoria, respondía en muchos casos no a las directivas o a la visión del gobernador directamente, sino también a cuestiones que tienen que ver con la mirada del gobierno nacional, o legisladores que se referencian en Cristina, en el gobierno nacional. Sin duda. O fíjate que Scioli hace otra jugada que tiene que ver con, a su vez, alinearse fuertemente con el gobierno nacional, con palabras muy muy concretas por lo pronto, y con su presencia en la campaña. Sí, poniendo el hombro, como dijo ayer. Exactamente, y sí, bastante más. Por eso me parece que ahí también él se asegura, el apoyo más mayoritario del bloque o del kirchnerismo en la legislatura, lo cual también habla a su vez de, calculo que más coordinación en algunas políticas, más facilidades de sortear determinados obstáculos que podía tener la gestión si era de otra manera, y quizás eso le permita durante el año, y sumado a esto, los años electorales no suelen ser muy activos en términos legislativos, ni en el Congreso Nacional, ni en la legislatura provincial, con lo cual, por lo menos hasta las elecciones, me parece que está todo el mundo más mirando las elecciones y cuál es la actividad de la legislatura y también del Congreso en la Nación, así que digamos, ahí se define un poco todo. Hay que esperar hasta octubre. ¿Cómo? No queda otra más que esperar hasta octubre y ver qué pasa en todo caso. Sí, tenemos estas dos etapas acá, ¿eh? Tenemos agosto, sí, después con todas las conclusiones que vamos a poder sacar de lo que nos diga las primarias de agosto, digamos, tenemos esta campaña en dos marchas o en dos velocidades, que en mi opinión se parece más a estas carreras largas, a estas maratones, al que tenga una mejor estrategia de carrera que una carrera de esas de 100 metros donde, bueno, ya contenemos el aire y corremos lo más fuerte posible en el menor tiempo posible. Me parece que va a ser por lo menos de dos etapas, y quizá eso requiera de cada uno de los partidos una doble estrategia. Y vamos a ver qué pasa en esta primera parada de agosto y luego, en base a eso, ¿qué pasa hacia octubre? Bueno, tenemos un mes todavía de carrera hacia agosto, hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Obviamente seguiremos en contacto con vos y con todos los compañeros de Arte Política para seguir analizando esta carrera que, bueno, como vos decís, va en doble marcha. Así que, Nico, te agradecemos muchísimo la comunicación y, como siempre, el análisis tan fructífero que nos das y que nos ayuda a entender un poco cómo terminan pasando las cosas, en este caso, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por lo menos en todo caso nos perdemos todos juntos, lo cual sí, está, de una, está, más vale está que está mucho sí, mejor, da con, mucho más gusto. Con la unidad latinoamericana y los panes rellenos va a estar todo bien, ¿no? Tal cual. Les mando un abrazo muy grande y gracias. Un abrazo grande, Nico. Era Nicolás Tereschuk, columnista de Arte Política y de este programa Diario del Futuro.